Muchas gracias, Pedro, por abrirnos las puertas de su casa, de la biblioteca, y bueno, siempre agradecidos con este gesto que usted tiene con nosotros. Cuénteme cómo vienen las actividades este año con respecto a la biblioteca, con respecto quizás a las marchas que se venían dando. Cuénteme un poco sobre esas actividades. Bueno, empezando por la actividad de Intigua, así como siempre con su plan de actividades que tiene casi normalmente, para empezar los festejos más puntuales, que son la fiesta de la Pacha, el Inti Raymi, el Año Nuevo Guaraní y otras actividades. Luego está también, como siempre, funcionando, digamos, quizás no tan conocido, la Escuelita Guarizata, ¿no?, donde hacemos una educación popular. Además de eso, también a nivel nacional diríamos que acá en la biblioteca se dan clases oficiales para adultos que no hayan terminado el sexto grado, la primaria, y con títulos oficiales, depende del consejo, incluso el número de la pequeña escuelita es la 702. Eso sería puntualmente con respecto a Intihuasi, que son diversas también las actividades donde participamos. Y como movimiento en defensa de los humedales y de la memoria, allá en Punta Canal, que nosotros lo rebautizamos como Punta Querandíe, seguimos yendo, en este caso ya diríamos todos los días que podemos, porque deben ustedes haberse enterado de que, como vinieron las topadoras, dragas, tuvimos que ir directamente y apostar. Uh-huh. Y ahora está acampando algunos compañeros que se turnan incluso, y lo que sí, ya que nos da la oportunidad, y gracias por venirnos una vez más a visitarnos, a interesarse en nuestros problemas, pedimos que los más que puedan, no es necesario la hora ni el día, que puedan acercarse como una forma de apoyo a los que están acampando. Recuérdenos el lugar donde están acampando. En Punta Canal o Punta Querandíe, precisamente en donde termina la calle Brasil, es decir, y está el canal Villanueva. Ahí están unas cuantas carpas, hay compañeros que estamos desde, ya va a ser un mes, que están acampando, y eso fue justamente también para poder frenar y parar las topadoras y las dragas. Lo curioso es que esa avenida donde estamos acampando nosotros ahora divide el partido de Tigre con el de Escobar, y la calle se llama Brasil. Y luego, cuando empezaron a aparecer las máquinas con la fuerza y la prepotencia que siempre suelen tener este tipo de objetivos de estas grandes empresas, tuvimos que ir a pararlo, ¿no?, y la draga. Por suerte, más o menos está un poco más tranquilo, por lo menos no están trabajando, pero para eso es necesario, vuelvo a reiterar, el apoyo de todos los que puedan acercarse a darnos fuerza, especialmente a los que están acampando allá. Los objetivos de esa lucha, diríamos que en realidad son tres objetivos puntuales. Primero, es el rescate de nuestra memoria, porque es un territorio arqueológico de hace más de 1000 años, según el mismo antropólogo, que debiera cuidar esos territorios. En un reportaje que le hicieron a él, él manifiesta de que lo sacaron más de 10.000 piezas. Incluso hay versiones de que son de varios grupos étnicos. Eso quiere decir que el lugar ha sido una especie de concentración hace más o menos 1000 y pico de años, y por lo tanto tiene un valor riquísimo en cuanto a la historia precolombina. Y luego también estamos defendiendo los humedales, por la importancia que tienen los humedales, porque son los recicladores de la biodiversidad. Frente a esta situación de depredación y de contaminación, creo que es muy importante también comenzar a defender los humedales. En este caso, la empresa, para continuar en su trabajo, apropiarse o saquear esas tierras, argumentan de que eso no está reconocido como humedal en el convenio de Ramsar, en la que ratifica el país. Pero cualquiera que vaya y viendo el canal y además la zona, se da cuenta de que realmente son humedales, naturalmente. Así que no nos preocupa si en este caso la ley no está especificado que ese lugar esté reconocido como humedal. Lo que nos interesa es que verdaderamente es un humedal. Esa es el otro objetivo de defender esas tierras, ¿no? Uh-huh. Hacer respetar esos 15 a 20 metros que corresponden sobre el lecho de los ríos o canales o lagunas. Eso sería otro. Y la otra sería, como creo que ya en otra oportunidad lo dije, por ahí pasaba un antiguo ferrocarril que unía el dique Luján con Ingeniero Maui. Ese ferrocarril fue levantado hace también unos cuantos años y todo el mundo sabe de que los terrenos residuales del ferrocarril son de Estado Nacional, son de todos nosotros. Uh-huh. Sí, sí. Y en ese caso, esos terrenos los administraba ONAVE. Vaya a saber las razones por las que ONAVE, el año pasado, creo que pasó todo el paquete de, digamos, del control de esos territorios a ADIF, que está en el mismo edificio. ONAVE vendría a ser la organización que está encargada de la administración de los terrenos residuales del ferrocarril. Exacto. Entonces, nosotros tenemos entendido, aunque no nos consta claramente, pero tenemos entendido que los territorios administrados por, en este caso, por la ex ONAVE, no se podían vender. No son enajenables. Se pueden ceder a organizaciones o instituciones de bien público o que tenga una función social. En este caso, creemos que construir un country nada tiene que ver con lo social. Y por lo tanto, defendemos ese terraplén por donde los vecinos antiguamente usaban como un acceso para esa zona y que fue destruido por esta empresa Idico. Uh-huh. Así que son puntualmente las tres cosas, diría. La memoria de los pueblos originarios con respecto a sus territorios sagrados, la defensa de los humedales por la importancia que tienen, uh-huh, y el territorio nacional que nos pertenece a todos, que vienen a ser los terraplenes de ese ex ferrocarril que recorría por ahí. Esas son las luchas puntuales. Sobre el avance, digamos, legal de eso, hasta ahora andábamos muy solos, pero estos últimos meses empezaron a aparecer, por suerte, algunos legisladores que comenzaron a pedir informaciones, porque a nosotros jamás nos dieron ninguna información, uh-huh, a pesar que golpeamos muchas puertas. Pero aún hay una diputada nacional, otra diputada provincial, también hay un senador, y algunos de los diputados que se sumó, entre ellos la última fue la diputada Silvia Vázquez, quien se interesó del problema y a la vez también nos dio una mano llamando a una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados. Fuimos allá a esa conferencia de prensa, lamentablemente el día de la conferencia había una terrible situación social, era que los compañeros de desocupados, uh-huh, se habían movilizado y cortaron el 9 de julio, luego los problemas que estaban en el Congreso y en el Senado, entonces toda la prensa grande posiblemente estaba ocupada en eso, y fueron muy pocos. Mucha prensa la conferencia. Sí, lo que sí podemos decir y agradecer a los medios alternativos como el de ustedes, que siempre están atentos a lo que anda pasando por abajo, y es la única forma de poder hacer conocer los dramas puntuales de la sociedad en todos los niveles.